Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. That's right, boy. You can do it. Feed me, Simo. Feed me all night long. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 68 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos, como ya sabéis, en familia al ocio familiar. Ya veremos cómo acaba este capítulo que hemos titulado Dios mío, lo que hicimos en San Valentín. Porque con ese tono de con ese tono lo hemos titulado. Yo lo he visto y he dicho, voy a materializar. Vas a ponerle la fonética. Voy a ponerle la teatralidad, porque este programa va de teatro, entre otras cosas. Decía que ya veremos cómo acaba esto, porque no estamos en nuestro estudio habitual. Echamos de menos nuestra osera de ático o de campo. Nuestro espacio. Sí. Estamos aquí un poco apiñaditos. Y en una mesa muy pequeña. Sí. Además, la mayoría del equipo lleva durmiendo poco últimamente. Últimamente una noche. Y mal, bueno, anoche tú, pero creo que algún otro miembro del equipo lleva menos, o sea, más días una durmiendo menos. Una semanita bonita. Y bueno, si no me equivoco, hace unas horas no teníamos ni guión, ni líneas, ni título teníamos, creo. No, yo creo que puedes dejarte de excusas y presentarnos, que ya veremos por dónde sale el sol luego. Ana, ya está aquí metiendo el dedito en la llaga. Estaba yo aquí explayándome aquí a gusto. Y al contrario que yo, tú has dormido hasta las 11 de la mañana. Venga, ahora que voy a tener que ponerme a discutir yo. No sé, al final verás tú qué programa más largo nos va a salir. Bueno, lo que no sé si puedo presentar a Ethan. No sé, como eres un gran actor, creo que va por ahí subidito, firmando autógrafos. No sé si se te va a quedar la radio pequeña, Ethan. Ja, ja, ja, ja. Muy graciosita, te ha tocado el día, ¿no? Pues sí, estamos aquí. ¿Y por qué no nos dejamos de tonterías y grabamos un programa decente? Anda, ya estamos aquí ahora con prisas. No, o empezamos o acabamos ya, venga. Bueno, todo eso también. Hola, Marco. Hola, buenas tardes. Si no, te dejo ahí nuestro centro neurálgico. Estoy intentando que esto suene medianamente bien. Bueno, pues yo creo que podemos pasar a comentar el feedback así rapidito, que tenemos varios temas interesantes y si no, nos vamos a enrollar y se nos va a alargar esto, ¿no? ¿Os parece? Sí, buena idea. Bueno, pues empezamos con el Twitter, que esta semana, además de agradecerlo como todas las semanas a Abel el Tecniquito y a Dogos MLG, siempre nos retuitean y siempre les damos las gracias. Sí, sí, sí, muchas gracias. Muchas faltaría gracias, más. Muchas. También nos ha retuiteado, además, el enlace de Spreaker. Ernesto Casas. Ernesto Casas. ¿Como el actor? ¿Qué actor? El que se apellida Casas. Bueno. Bien, muy bien. Estamos, bueno, buena referencia. Sí, yo ahí siempre al detalle. Un nivel alto de cinefilia. Bueno, también iVoox, hemos tenido algo de feedback. Sí, es que hemos tenido de feedback en iVoox, Ethan. Hemos tenido a Barlove y a... Uy, Barlove. Barlove o Barlov, sí, no sí, sé sí. Cómo se pronunciaría, cómo lo pronunciará él. Le han dado me gusta al programa. Y gracias también. También faltaría más. Sí, decías que te he cortado yo ahí con lo del Barlove. Sí, Barlove y Lola Ruiz, eso también lo he dicho, solo que a lo mejor no me han oído. Claro, por eso te decía de repetirlo, porque te he pisado ahí malamente. No le pises a la chica. Que no lleva chanclas. Venga. Estamos grabando en pijama. Y sin casco, si no me oigo y estoy súper rara. Bueno, vamos a seguir. Tenemos es por que ahí. Ya es una profesional. Hombre, ya sin cascos no puede grabar. No, no es lo mismo, ya no. Y sí, igual que sin ordenador a papel. Bueno, tenemos por ahí Facebook, sí, Facebook. Archie nos dice que hicimos bien no ver la gala de los Goya, porque fue aburridísima y además manifiesta sus ganas de ver la peli de Bob Esponja. Sí, parece que le picamos ahí la curiosidad, ¿no? Tenía, sí. Bueno, la curiosidad no, realmente ella ya venía con ganas de ver Bob Esponja. Sí, cuando lo pasa es que no se había dado cuenta de que ya la habían estrenado, algo así, y le descubrimos ahí el pastel y se iba a poner a verla. Esta semana en canalosera.com no ha habido gran movimiento porque hemos estado liados con la organización de nuestra pequeña parte del festival. Pero sí que la reseña prometida de La Isla Mínima, la ganadora de 10 Goyas, ha estado esta semana por fin online. Y también tuvimos un capítulo especial de videojuegos gracias al despacho del Dr. Beckman. Y Game Effect. Exacto, ese crossover que hubo ahí y que parecía que estaba perdido en la inmensidad de, ¿no?, de lo virtual, pero sí, no. Llevaba tiempo criando telarañas cibernéticas, pero al final ha salido, ha visto la luz y ya lo tenéis en la web en canalosera.com. Y luego en el Facebook y en el Twitter pusimos el enlace de un programa de fuera de series que ahí te colaste, porque ahí me... En tu fiesta me colé. Sí, cada vez que me dejan la puerta del estudio abierta, yo me cuelo y como son buena gente no me echan. Pues yo quedas ahí. Yo me quedo y doy mis opiniones. Sí, contaste también todo lo del San Valentín Sangriento. Vamos a hacer un poco de promoción del festival de San Valentín Sangriento. Y luego por último tenemos ahí nuestros otros canales también existimos. Que son, por ejemplo, YouTube, al que se ha suscrito Sergio Antón. Os recordamos que tenemos canal en YouTube donde tenemos todos los reportajes de Osera TV y la sitcom de 15 años, que algún día verá a la luz nuevos episodios. El cuarto episodio. El cuarto, que pasa como el programa del despacho, que está creando telarañas virtuales, pero nunca encontramos el hueco para Y todavía no está empezado el guión, ¿no? No, sí, el cuarto lo tenemos ya para salir. Está para salir. Está grabado. Está grabado, editado, preparado, pero... Sí, mira. El que sube contenidos es que multitarea. No sé quién es, que no sé quién es. Es multitarea y no le ha dado tiempo. Son dos. Y bueno, hay un nuevo fan de la página de Facebook, que es otra página de Facebook, que es Cine Merchandising, que se lo agradecemos que se haya unido a nosotros. Y creo que eso es todo, ¿no? Comentamos primero, ¿qué os parece si comentamos primero la peli que vimos el viernes y ya nos lanzamos el resto del programa a nuestro San Valentín y la tienda y los horrores? Vale. Vale, pues sí. Me parece una buena idea. Casi no parece tuya, no sé. Nos unimos. Pues, como siempre digo, música y empezamos. Pues como estábamos comentando, fuimos al cine, que hacía tiempo que no hacíamos cine en familia. Sí, solo una semana. Solo una semana, pues a mí se me ha hecho muy larga. A mí también se me ha hecho La semana pasada larga. Estuvimos viendo Bob Esponja. Bob Esponja, sí, pero no fue cine... Ah, no fue cine de caro. De caro. Fue cine del barato, que nos encanta también, que conste. Ahí nuestro cine de la ESPE, que reivindicamos el cine del pueblo. Pero cierto es que fuimos como, a... Ha quedado comunista, ¿eh? El pueblo. Para el pueblo. Pues fuimos a la capital del reino, a un cine de los de anfiteatro y... Ahora hemos ido al Panoramis. A ver, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Y no sé si la vimos gracias a Warner o por culpa de Warner. Estoy con mis dudas. Eso habrá que explicarlo, porque nuestra intención era ir a ver Jupiter Ascending, el ascenso de Júpiter. O la traducción del cartel, el destino de Júpiter. Es el destino de Júpiter. Gracias. Bueno, es que como empecé a ver los trailers con el nombre inglés, no se me había quedado el nombre en castellano. Y cuando llegamos a la taquilla... Nos dijeron que los tickets de descuento que solemos llevar a este cine no valían porque era de la distribuidora Warner. Y también había un cartelito. Las películas de Warner en proyección eran Trera y El Destino de Júpiter. Así que, pues nada, vimos a ver qué había para todos los públicos y la única era esta comedia francesa que, como nos negamos a pagarle a Warner porque no nos deja ver las porque películas porque no le da la gana que los demás, uh-huh, pues elegimos otra cosa. Si Warner no entra en razón, podría caer o aguantarse con el público con dinero. El título original de este Dios mío, pero que te hemos hecho, no lo pienso pronunciar, pero Ethan sí nos lo va a pronunciar. Pues no sé. Lánzate, tú de los tres el que mejor lo puedes pronunciar eres tú, así que... No, porque tiene un montón de signos raros. Tú tira, tírale. No sé cómo. Bueno, pronuncia. Que lo pronuncie ella. A ver si esto da igual, si lo vas a pronunciar igual de mal. Que sé cuando fe un buen Dios. El die también lo sabía yo. Lo demás te ha quedado igual que si lo hubiera hecho yo. Bueno, entonces, ¿de qué te quejas? Haberlo dicho tú. No, si yo no me quejo. No. Es para que no. Es que te vas muy subidita. Sí, muy como subidita. Vas sin cascos. Voy sin cascos, no me oigo. Pero te oigo a ti. Y, o sea, estoy sin cascos, pero no sorda. No me tires cuchillitos con los ojos. No, que ya me los tiras para mí. Bueno, me voy quitando el puñal de la espalda y podemos. Iba a decir hablando. Ethan, cobarde. podemos ir con el argumento. Sí. Bueno, ya hemos dicho que es francesa es y que francesa, es una comedia de no sé cuántos millones de. Una comedia que ha tenido un gran éxito de en Francia. Francia. Muchísimo aquí éxito. No lo sé. En el Panoramis lleva bastante tiempo y para ser el tiempo que lleva, la sala no estaba vacía precisamente. No, que pensábamos que nos íbamos a sentar los tres solos y había bastante gente. Uh-huh. Pero no se llenó. No era 50 sombras de Grey, pero había y tampoco se llenó. Bueno, pues es una comedia de situación muy francesa, de una familia burguesa con cuatro hijas. En el prólogo vemos tres bodas consecutivas. La primera se casa con un árabe, la segunda con un judío y la tercera con un chino. Uh-huh. Todos franceses. Yo no lo entendí porque como tenían los mismos apellidos pensaba que era la misma chica traicionando al otro chico casándose con otro. No, era eso. Sí, me lié un poco, pero luego ya entré un poco en situación. Es que, hombre, al principio no es que sea difícil de seguir, pero si no tienes práctica, es un buen prólogo explicándote, pero si no tienes práctica es normal que te pierdas un poco con el argumento, pero enseguida entrar en materia, porque toda la primera parte es el conflicto, digamos, a nivel hard, a nivel duro, de broncas, de los padres y de entre los cuñados. Y los padres católicos. Los padres, es cierto, los padres católicos. ¿Entre los cuñados? La madre, cuñados? En concreto, muy religiosa. Sí, los yernos. Entre los yernos del protagonista, que son cuñados entre ellos. Y bueno, ese es el principio. Y hay una cuarta hermana, que es la gran esperanza de la familia, que está todavía soltera. De casarse por iglesia. De casarse con un francés de pura cepa, por católico la iglesia, y... católico y demás. Y bueno, pues la película va de eso, de los conflictos religiosos, raciales, entre pues todos los personajes con todas las razas, culturas que puedas... Y que acaban intentando colarlas todas en un muñeco de nieve. Sí, eso pasa a mitad de película. Es un momento divertido. Yo creo que como es película de cine no podemos seguir por ahí. Lo dejamos ahí por si os animáis a verla. ¿El director es, Ethan? El director es Philippe de Chauveron, que también ha participado como guionista. Sí. ¿Y el protagonista principal, el padre de las chicas, que es el único conocido? Es Christian Clavier. Bueno, me imagino que otros estarán conocidos allí en Francia, pero... Que es también el protagonista de Los Visitantes. Que es otro gran éxito del cine francés, ya de hace muchos, muchos años. Y el resto de actores franceses, pues no nos hemos enterado de quiénes son. Para nosotros son muy muy desconocidos. Nuestra cultura del cine francés no es escasa, es casi nula. Sí, porque igual alguien que tenga un poco más culturilla los conoce y quedamos aquí como... A lo mejor allí no ven nada cine español. Probablemente. Es bastante probable. Cine español aquí tampoco vemos mucho. No suele haber mucha taquilla. Hombre, no, es que hay... Bueno, ¿tú has visto alguna película española aquí atrás? Lo sé. Tampoco... No. Tampoco... son demasiado pocas, porque a lo tonto has visto bastantes. ¿Opiniones de esta película? A mí me sorprendió. Creo que... No sé si parte de la sala iba también con la de sorpresa, pero había algunos que... Sobre todo algunas... Que se echaron una de risas. Sí, que... bueno, la verdad es que el nivel de edad era alto. Era alto, sí. Éramos nosotros los jóvenes. Los jóvenes, tú los... Y no estamos hablando de Ethan. No. No, eso a mí me sorprendió porque tampoco soy precisamente muy fan del cine francés. Normalmente me resulta un poco cargante y, no sé, excesivo. En general, sí. El cine francés me... No sé, me resulta eso, excesivo. Sí, no, no estás como con demasiados alemanes. Los personajes normalmente no me los creo porque están un poco llevados al extremo. También sí. He visto poco cine francés, con lo cual siento si... No lo sienta. Déjalo de pie. Déjalo de pie. No, porque a lo mejor son las excepciones precisamente las dos o tres películas que haya podido ver yo. Pero bueno, ese es mi concepto de cine francés. Entonces, dentro de que sí que hay algunos personajes que tienen esa tendencia un poco exagerada, el argumento, pues eso es una comedia, está gracioso. Es una comedia pura. Tiene, pues esos sus chistes, por lo menos que a mí me sorprendieron. Bueno, me sorprendieron. Vamos a ver que... ¿Te reíste? Sí, que... Chistes de reír. Que no es el típico comentario que ya te esperas. Simplemente, pues dentro de las gracietas, de las bromas que hacían, pues eso, me pillaron por sorpresa y todavía pues supongo que te hace más gracia, ¿no? Si te sabes ya al final del chiste, sí, pues claro. No te ríes tanto. Y ya te digo, me gustó. Vas construyendo la frase por partes, claro. Dices, no te ríes tanto. Venga, ¿y a ti qué te pareció tanto? Pues me sorprendió, pero me aburrió un poco. Porque era muy de hablar. Sí. Hombre, la verdad es que para ti... Me sorprendió porque pensaba que iba a ser peor. Para ti el nivel de referencias culturales y tal todavía... Todavía te falta mundillo para pillar los chistes, que esos son muy geopolíticos, muy culturales, que claro, es algo... Que eso se gana sí, con la edad. Sí, metieron, o sea, todos los tópicos habidos y por haber estaban metidos en la y película. Y mis ositos son 7. Paciencia, déjame que yo todavía no he dado mi opinión. Mira. No. A mí, yo la compararía con 8 apellidos vascos. Sí. Es el mismo tipo de humor, muy muy básico, apelando a los tópicos, a los tópicos. De hecho, 8 apellidos vascos bebe mucho de una película del anterior éxito del cine francés, que fue Bienvenidos al Norte, que era con los tópicos locales de ellos, de Francia. Aquí lo que cogieron fue copiar ese tipo de humor de tópicos y traerlo a 8 apellidos vascos, y funcionó igual de bien. Y esta es lo mismo, o sea, que dentro de 5 o 6 años se hará aquí en España algo parecido. Algo parecido. Es sí, porque como esta es eso, a nivel mundial, digamos, no es localista, sí, entonces... Bueno, es localista a nivel de según qué tipo de inmigración tengas. Aquí bueno, en España también. Inmigración judía no hay tanta. No hay tanta. Inmigración árabe sí, y se puede... Aquí se podría hacer también. Más. China también, pero se podría hacer más también con más inmigración sudamericana. Y se queda también. Y te queda lo mismo, prácticamente. Es humor muy blanquito, muy inocente, no busca hacer daño, es políticamente muy correcto. Muy correcto. No arriesga nada, es todo muy blanco. No arriesga nada. Apto para ¿de todos qué? Los públicos. Pues que hay en hacer chistes que puedan hacer daño a un sector del público. Aquí son a chistes... A una religión u otra. A una religión, claro. a un grupo de gente. No, aquí todo es muy blanquito. Te ríes, yo reconozco que me reí, pero es una película completamente olvidable. O sea, dentro de 5 años, sí, no si tiene... alguien me dice el título, seguramente no sabré ni de qué me están hablando. Porque... Salvo que te digan, oye, esa película francesa que viste. Que viste por casualidad. Sin querer. Y aparte de eso, bueno, Ethan ya le ha dado 7 ositos, ¿no? ¿Has dicho? Sí, 7. Yo no voy a subir tanto. Lo voy a dejar en 5.5. Sí, 5.5 pues lo voy a dejar. Yo 5 ositos la voy a probar porque me pasé un rato y eso es lo mínimo exigible a una película. Cine de palomitas. Sí. para ti todo el cine es de palomitas. O sea, bueno, que sí, si no tomo palomitas, no, pero es otra cosa. O sea, el cine este de decir, me no tengo nada que ver, exacto, y me entretiene. Me he entretenido, que era el cine. La misión del cine de palomitas es ese, es simplemente entretenerte un pues ratillo. Vamos a lo que importa de hoy. Pues, como decía Marco, vamos a lo que vamos a lo que importa, al gran evento. A lo que nos ha traído a este programa. A este programa. Sin casco, así apiñados. Programa en pijama. Programa. No era un programa familiar. Sí, sí. Pues qué más familiar que con bata y zapatillas. Bueno, pues eso, vamos a nuestro gran evento de la semana. El primer festival, San Valentín Sangriento. En Las Cigarreras, de Alicante. Organizado por la gente de Unicomic, que nos liaron para colaborar, y nosotros que nos liamos rápido. Y encantados. Encantados. Ahí estuvimos. Organizamos un encuentro de podcast, que yo creo que salió muy bien. Estoy muy contento. Es lo que me ha tenido un poco durmiendo de aquella manera, pero... agradecer desde aquí a todos los que participaron. No los voy a nombrar, iba a empezar a nombrar, pero no, porque me dejaré alguno y quedaré muy mal. Luego tranquilamente en el artículo a ver si los pongo todos, pero lo primero es dar las gracias a todos los que vinieron, todos los que participaron. Y lo que ya los que nos consta que al final no pudieron venir, que se quedaron los pobres con las ganas, porque era... Pues eso, sí. Ser un sábado por la mañana, pues mucha gente trabaja. Sábado por la mañana. Fue por la tarde lo de... No, pero estamos... El evento... Sí, porque bueno, saliste tú, pero déjame que hable del mío y luego ya te luces. Sí, el de podcast, que era por la mañana. El podcast fue por la mañana, era carnavales, o sea, los que tenían niños, es el día que salen los niños disfrazados, es un día que mucha gente trabaja. Es el día de San Valentín y hay parejas que eso... Que les gusta salir. Entonces, por ahí. Bueno, se juntaron muchas cosas para que hubo gente que no pudo venir, pero aún así vino muchísimo podcaster. Y eso, que se lo agradecemos, se lo agradezco yo personalmente y todo Canal Osera. Todo Canal Osera. Lo agradecemos mucho. Secundamos. Todo Canal Osera somos nosotros. Pues eso lo es. Bueno, aparte de todos nuestros columnistas, ahí se extendería un montón. Y bueno, pues ahora ya, una vez pasado eso, habían más cosas, aparte de nuestro ego. Sí. Bueno, tenía en este festival, San Valentín Sangriento, era todo el día del sábado. Uh-huh. Al principio nos dedicamos a montar carpas. Desde las 9 de la mañana montando carpas. Y luchando contra el viento. Contra el viento, que fue el peor enemigo que tuvimos en esta jornada. Cual capitanes marinos. Uh-huh. Arriad la mayor. Sí, hicimos ahí de MacGyver para conseguir... La capa que monté yo con otras dos... La carpa que monté yo, que al final fue donde estuve la mayor parte del tiempo, tuvimos que cambiar casi la mitad de la carpa por otra. Porque estabas por allí y de repente veías volar una carpa y tenías que perseguirla para... Pero al final... Sí, aguantaron bastante bien. Una vez estuvo todo montado. Sí, una casi se parte un tubo, pero con un celo se arregla. Pues eso, esas carpas, que era lo que iba, sirvieron de puestecitos de diferentes tiendas que trajeron sus productos. Había tanto de cosas de comer, muy ricas por cierto... manualidades, o sea, había pulseras y demás también. Bueno, estaba la gente de Cinema Paradiso con nuestros amigos de los delantales de Apron Time. También estaban allí con sus delantales. Montaron un fotocall muy divertido para hacerte fotos con sus delantales y entrar en un sorteo. En un sorteo. ¿Pero de qué era? De algún delantal. De algún delantal o mantelito, o lo que sea. Y Unicomic también, que tenía su puestecillo de productos de ellos, sobre todo unas camisetas artesanales que había hecho Paula, que eran espectaculares. Espectaculares, sí. Y una la vendió. Eso, iba a decir que bueno, había más gente que podéis ver luego en el vídeo cuando hagamos el reportaje. Los reportajes de ahí estará el detalle de todos los los que participaron en el... Luego habían actividades. Participaron, ¿eh? Ya ha pasado. A lo mejor en 2016 hacen otro, pero eso solo a lo mejor. Además hubieron actividades, aparte de los podcasts, juegos de mesa con jornadas lúdicas. Hubieron cortometrajes, ahí no nos metimos porque eso era de miedito. Y sí, nosotros, ese sí que era de a miedito, nosotros de verdad. Nos da miedito. Y luego hubo una charla que ya no pudimos asistir sobre fanzines. Que bueno, también en el vídeo tomamos algún vídeo, pero no sé cómo saldrá. Y hubo también una por la mañana una carpa de talleres, hicieron manualidades, no sé si era con fieltro y estuvieron ahí con maquillaje zombie. Es que... Pero lo de maquillaje zombie salió al final. La verdad es que se yo no me enteré. Porque estabas a otras cosas. Tú tuviste un día muy ajetreado. Entonces, es que ninguno de los que estuvieron en nuestro puesto se fijaron en que estaba activo. Pues eso, muy divertido, mucho trabajo de la gente de Unicomic, que se esforzaron en que todo saliera bien pese a las dificultades climatológicas. Y por lo menos no llovió. Y por lo menos no llovió. Y luego pues tuvimos lo que era el centro del evento, que era la versión de la tienda de los horrores, pues animada por la pequeña compañía. La pequeña tienda de los horrores Ewok. Animada por la compañía Ewok Show, a Remedo del Rocky. Tiny Ewok Shop of Horrors. Que era la proyección de la película con animación delante, con un concierto de... Rocky infantil. Sí. Rocky infantil, está bien definido. Con un concierto de Darjeeling Pop, un mini concierto al principio. Y que es lo que... Y con el fichaje de última hora de aquí nuestra pequeña estrella, que hizo 3 o 4 papeles en la función. Al principio solo iba a hacer una en la animación, pero claro, luego salió más. Pero luego te liaste. Y el yaque. El talento innato. Esos son los genes artísticos que llevas. Sí, llevas dentro. Que nosotros hemos empezado tarde, pero tú todavía tienes tiempo. Y bueno, pues podemos comentar, no sé qué comentar, la verdad. Hombre, que eso, que a pesar de que no fue el lleno absoluto del Rocky, porque el Rocky siempre tiene mucho terror y porque el día no era el día no era el más adecuado, pero digamos que para el público asistente fue mejor porque estaba más ancho, o sea, no lo ha comentado gente que fue, que también había estado en el Rocky, que disfrutaron más porque estaban mucho más anchos, digamos los actores se pudieron mover por el escenario, entonces por esa parte estuvo mejor, se lo pasaron mejor. Ellos estaban más cómodos, sí. También la película es mejor que la de que Rocky Horror Picture Show. Sí, más, el argumento da más para... Es más divertida en sí misma, no necesita que la animación la suba, que además la sube porque la animación estuvo brutal, estuvo muy, bien, muy divertida. Sí. A la planta le faltaban unas pocas raíces. Con una cuerda verde se pueden hacer. Pues nada, para el próximo para el tú próximo, te unes tú te pones, y les das ideas de raíces. Bueno, si no habéis visto La pequeña tienda de los horrores, vamos a hablar de ella rápidamente. Es una película de 1986. Un musical, que es una versión de una película de terror, de serie, yo creo que por debajo de B. Dirigida por John Carpenter, que de hecho se hizo con muy poco presupuesto en muy poco tiempo. Por lo visto, tenían que rellenar, no sé si tenían unos decorados y poco dinero. Llegó Carpenter, escribió un guión, hizo una película que se convirtió en un poco en una película de culto. Y en el 86 pues se hizo este musical que protagonizó Rick Moranis. Va a decir, no, sé que mal lanzado. Claro. Digo, pues nada. Como has dicho rápidamente, vamos a comentarla, pues... No, ¿Puedo contar el argumento que tengo aquí, la base? Sí, no, pero no lo leas. Vale, digo que... Prefiero que comentes el argumento de lo que tú viste. Sí, que un florista de la tienda le iba mal, su jefe estaba al borde del cierre, y justo cuando quería cortar, vieron que... A lo mejor sacando la planta conseguirían más ventas. Y así al final ocurrió. Y así empieza, que la planta es Audrey II. Audrey II, que le pone, la bautiza este florista. Y aparte Audrey II es Paula en la obra. Uh-huh. Y bueno, todo es un musical. Y Audrey I, Alejandra. Todo es un musical y Zan ya está dando el reparto de la compañía. De la compañía. Pero lo malo de decir esos nombres es que te vas a dejar un montón y queda feo. Entonces, bueno, pedimos disculpas a todo el resto de los miembros de la compañía que no vamos a nombrar. Y sí, no, eso, que está protagonizada por Rick Moranis, que es este florista pobrecillo, ¿no? Huérfano. Huérfano y dueño de la planta Audrey II, y está dirigida por Frank Oz. Y la planta come hombres. La película está llena de cameos de, sí, de un montón de gente famosos como Bill Murray. John Belushi, Bill Murray. Es que me quedé con Bill Murray. Digo, con la tiricia que me daba a mí todo, porque hay un dentista de por medio. Un dentista. Un dentista. Dentista y fuerista. No se te va, no te deja pasar no, una, ¿eh? No, se no me escapó una. Yo digo, a ver si no se ha dado cuenta nadie, pues... Pues eso, y Bill Murray está ahí, que se sale como paciente de dentista. Cinco minutos no llegará, no un llega. Par de minutos de que está divertidísimo. Uh-huh. Y bueno, la compañía siempre está comentando, si no habéis visto este tipo de espectáculos, los actores, los animadores están imitando lo que está pasando en la pantalla y de paso haciendo comentarios graciosos sobre lo que ocurre. Lo que estás viendo. Y sí, que hacen referencias a... A otras cosas, a de todo. Luego eso, hacen participar al público, se canta, se baila, se utilizan kits de cosas que te dan en la entrada para manejar. Uh-huh. Sí, porque la entrada incluye un kit con... de participación con todos los elementos que necesitas para formar parte de la película realmente. En realidad no solo pagas, sino que encima tienes que trabajar durante la función porque no te libras. No solo nosotros como Canal Osera, sí, pues, o Sera TV. Nosotros somos parte asociada ya de la compañía. Pero no, además el resto del público, o haces de zombie, o haces de gente, o bailas, de cliente, o bailas, o haces palmas, o tienes que hacer fotos, o lo que sea en cada momento. Y bueno, yo creo que muy divertido. Sí, la verdad es que... Es que no hay... Sales con un subidón de adrenalina cuando acaba que... Sí, es para pasar un rato de verdad divertido, no es solo para... Y yo más porque cansaba un poco entre los nervios y el subir al escenario, claro. Bajar, sentarte, levantarte. Es que Ethan... La escena de las plantitas. Ethan tuvo... te pasas un buen rato en escena entre unas cosas y otras, y eso, los nervios de la primera vez se te agotan. Claro. Pero yo la gente que salía veía con una sonrisa, o sea, yo por lo menos tarda en bajarte el subidón de adrenalina de pasarlo bien. Luego como lo quedamos a limpiar ahí ya, baja un poco. Ya lo sueltas todo. Y bueno, limitándonos a la película, que como la vimos el miércoles pasado... Creo que el lunes. Cuando fuera. A ti tampoco, se te escapa ni media. Vamos a ponerle estrellitas a la película, ¿no? Un momento. O ositos, casi mejor. O lo que sea. Ositos golpeados. El director es Frank Oz. Cierto. Los escritores son Howard Ashman, que fue para el guión y para el Little Shop of Horrors, el juego musical. Me estoy liando un poco. Sí, ya, es que no, eso es algo que siempre queremos evitar en este programa, el estar leyendo la IMDb o la Wikipedia. Mm-hmm. Ya, lo importante que al director, ya lo hemos dicho, no te preocupes. Es que Ethan acaba de descubrir la IMDb. Las inmensas posibilidades que tiene. ¿Tus ositos? Mis ositos. Me cuesta separar solo lo que es la película de lo que es la película con el espectáculo, ¿no? Bueno, los ositos son para la película, lo que vimos el lunes. ¡Lunes! El lunes. Creo que fue miércoles. Yo la película le voy a poner un... Ethan, ¿cuántos ositos? 8.5 le voy a poner a los ositos, porque la verdad es que me gustó mucho. Yo es muy 9. Divertida y es muy original. ¿Y tú vas a bajarle? Yo le voy a bajar a la película en sí misma, le pongo un 7. porque está muy bien, pero hay películas mejores. Me gusta muchísimo. La película con animación, desde luego, un 10, porque eso no... Yo al San Valentín sangriento entero, un 10. Eso está muy bien, me alegro mucho. Y... pues yo creo que ya está, ¿no? Sí, yo creo que podemos pasar a despedirnos, porque podríamos seguir dándole mil vueltas a alguien que nos lo pasamos, pero aburriríamos hasta las ovejas. Ególatra. Así que venga, vamos a despedirnos. Agotados y felices de tanto cantar, saltar y bailar, llegamos al final del programa 68 de Osera Radio. Tras tantas emociones, se nos va a cerrar una semana normal. No creas que sea tan normal, que para el fin de semana que viene ya estamos pensando en otras cosas que hacer. Mientras esta semana iremos subiendo cosas del San Valentín y podéis comentaros lo que os parece. Bueno, pues si hoy echamos de menos el bosque, porque hacemos el programa desde la ciudad, como os hemos comentado al principio. Así que vamos añorando los verdes horizontes y esperamos eso, vuestros comentarios y todas vuestras opiniones. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.